estamos. Aquí estamos. Estamos. Siempre llegamos. Llegamos. No regresamos. No, no, no, no. Nunca nos fuimos. Nunca es bastante. Nunca.